H Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio y Música Híbrida presentan entrevista especial con el grupo Mexican Free Jazz Trio. Mi nombre es Adrián Trejo Bach y soy el pianista de la banda. Buenas noches, yo soy Charlie Mercado, baterista. Yo soy Daniel Cardani, servidor y amigo, y soy el saxofonista. Y nosotros somos el Mexican Free Jazz Trio. Nos pueden seguir en redes sociales, Facebook, YouTube, Google Plus, etcétera, etcétera, ¿no? Si nos buscan, nos encuentran. Y bueno, pues estamos promocionando nuestro primer disco, Callejero 15. Y pues es todo. Esperemos que lo disfruten. La historia está así. Daniel, que es el saxofonista, y yo, que toco el piano, o pretendo tocar el piano, a mi entender, estábamos ahí en el estudio tratando de hacer un ensamble, un dueto, y como este Carlos tenía otro grupo en ese entonces, iban a ensayar al estudio, pues llegó la hora de que pasara el grupo a ensayar, pero ese día nadie fue de esa banda, nada más llegó Carlos. Y entonces ya llevamos un rato Daniel y yo tocando y le dijimos, oye, nada más para checar, acompáñanos a ver qué onda, qué pasa. Grabamos la sesión y de esa misma sesión dijimos, aquí tenemos que continuar haciendo algo, aquí hay un peso específico. Grabamos esa sesión y fue maravilloso porque la subimos al internet y a los 15 días nos invitaron. Con esa grabación, con esa sesión de estudio, nos invitaron a tocar Italia. Nos topamos con un muros burocráticos. Nos pidieron requisitos, pues, extremos, ¿no? Eran trabas, nos tenían dando vueltas y al final de cuentas, pues, no pudimos, sí, se nos pasó el tiempo en tanto trámite, no pudimos solicitar nunca el apoyo a las instituciones de gobierno, incluso las instituciones privadas no pudimos solicitarles el apoyo, eran muchos trámites. Prácticamente nos solicitaban que esa invitación debíamos tenerla con 6 meses de antelación, ¿no? Entonces, sí, pues nos quedamos un poquito frustrados. Una de las mayores ventajas que tenemos pues es ofrecer algo que, si bien no es nuevo, se practica muy poco dentro del país, ¿no? No es que hayamos encontrado el hilo negro del jazz, sino simplemente tenemos una propuesta distinta. Dentro del ámbito del jazz existen muchas propuestas, ¿no? Tanto de tocar estándares como de tocar swing, tocar hard bop, bebop. Nosotros quisimos no entrar tal vez en las clasificaciones y llevar nuestra música hacia el experimento sonoro, ¿no? Hacia la búsqueda de la sonoridad, búsqueda de la libertad, porque al final de cuentas la música sin un motivo, sin una razón, pues no serviría de nada, ¿no? Invariablemente del resultado, yo creo que la primera motivación que surgió para hacer el Mexican Free Jazz Trio fue el expresarnos libremente, simplemente el buscar nuestra voz, ya no tocar lo que nos estaban diciendo que tocáramos. Y creo que lo hemos estado logrando. Sencillamente venimos de escuelas distintas, venimos de mundos distintos, venimos incluso de latitudes distintas, ¿no? Y eso, de una u otra forma, altera o cambia la forma de cada uno de nosotros. Y al plasmarlo, pues resulta este producto, ¿no?, tan interesante que es el Mexican Free Jazz Trio. ¿Cuántos ¿Cuál es la ventaja de hacer un trabajo de esta forma? Sentirse libres y transmitir esa libertad hacia la gente, ¿no? Y plasmar esa trayectoria que traemos como compositores, cada uno un trayecto distinto, y formando este nuevo proyecto los tres, ¿no? Y pues dándole, creando imaginación a la banda, ¿no? Que hay pinte o colore en su mente imágenes y historias, no sé, que se le venga a la cabeza cualquier cosa, ¿no? Desgraciadamente se ha pensado que el jazz es exclusivo de la gente que conoce o tiene un conocimiento previo, ¿no? Que sabe algo de armonía, algo de escalas, o simplemente que ha escuchado diferente tipo de música. Yo creo que la música no hace acepción, no discrimina. Si tú escuchas algo, lo puedes entender, puedes saber si es verdad o puedes saber si no es verdad, ¿no? Sabes si es sincero, sabes si estás diciendo una mentira. Eso es lo maravilloso de la música, que es un lenguaje universal. Y gracias a eso, pues no le apostamos a ninguna élite, apostamos a que la gente escuche, sienta, interprete, reinterprete y busque esa necesidad de sentirse libres, ¿no? En una sociedad en la que, vaya, estamos viviendo una crisis no solamente de valores, ¿no? Sino de todo. Hay un gran caos y de repente también nuestra música plasma o refleja ese caos que estamos viviendo día con día. El disco se titula Callejero 15 y bueno, contiene 15 temas que bueno, surgieron de una vasta colección que ya teníamos de música en la que habíamos estado trabajando. Lo estamos promocionando desde principio de año. El material es muy interesante porque muestra una faceta primaria de lo que era el Mexican Free Jazz Trio. Muy libre, sí. Sin ataduras, sin complejos. Son sesiones completas, sin edición. Al momento de aterrizar el disco, solamente se hicieron ajustes de ecualización, pero no de, digamos, edición. El disco lo hicimos en nuestro estudio de grabación. Tenemos un pequeño estudio en casa y ahí está hecho totalmente el disco. Y es un disco totalmente independiente, ¿no? No tenemos ningún otro tipo de respaldo, al menos por el momento. Las sesiones son tan interesantes que llegamos y abrimos el micrófono y nomás nos volteamos a ver y nos pasamos la bolita, ¿no? O sea, es prácticamente eso, ¿no? Componer en escena. Cada uno de nosotros tenemos el compromiso personal de estar trabajando día con día el aspecto técnico en cada uno de nuestros instrumentos, ¿sí? Ese es el pacto al que llegamos desde el principio, ese fue el acuerdo. Cada uno de nosotros tenemos que tocar técnica individual para llegar y plasmar en el escenario lo que estemos sintiendo, lo que estemos viviendo y poderlo transmitir a la gente, obviamente con técnica, pero entrar a esa adrenalina o a ese tubo llamado incertidumbre, pero claro, con el respeto al público de llegar y tocar con técnica. Habrá quienes no les agrade lo que hacemos, pero tampoco van a decir que no ejercemos nuestro oficio, que es ser músicos, que es ser compositores, de una manera seria y respetando siempre al público. Ese es un punto bien importante, porque en México a veces se confunde improvisación o free jazz, voy a decir una palabra muy fuerte, con cagadero. Y eso es lo último que pretendemos hacer, llegar y reírnos del público o, pues sí, mofarnos de la gente, mofarnos de nuestro público. La gente ha tomado un tiempo para venir a vernos y ese tiempo lo tenemos que respetar y lo respetamos tocando con técnica. Nos pueden encontrar en Google, nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Facebook. Ustedes anotan ahí en el Google el Mexican Free Jazz Trio y ahí van a aparecer todas las formas de poderse contactar con nosotros. Redes sociales y videoclips que tenemos de nuestros conciertos. Esto fue una entrevista de Orlando Canseco para MH Radio y Música Híbrida. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe.